Den el beneficio de la duda, que a mí me la suda, que nadie escriba un manual de ayuda, que tenga que ser yo quien la encuentre desnuda y que me pida sexo con palabras crudas que hablan de algún triángulo en tus bermudas. Si no miento, nunca tendré que recordar nada, porque si recuerdo entonces me darán arcadas. Tendrás que deshacerte de mi parte amputada al otro lado del río, bajo el agua estancada. Tom Sawyer montando un Porsche Cayenne. Fui alguien claro, pero eso fue ayer. Hoy me planteo morir joven como Ian Curtis, poner en mi tumba algo de Krishnamurti. Para mí ser feliz es derrotar al horror vacui y ser un junkie de la rima como Cool Kid. Veo el mundo en continua metamorfosis y el meme con un pálido a lo Bela Lugosi. Un párrafo en mi currículum que cabe en un posit y una vida social digna de mi halitosis. Estoy donde estoy, donde tengo que estar. Soy la puta pregunta que nadie va a contestar. Un ancla en el mar no es arrastrada por tendencias. Barry Callebaut, ¿quieres más referencias? El supersonido de los 70. Que todos esos sepan que la esencia no está en venta. Que me suda la polla que digan que hago mierda experimental si cada día demuestro que no vivo de rentas. Que soy ímpetu en el joven y arruga en el abuelo. Vomito bilis con un ácido que jode el suelo. Que si muero aquí mismo podrás llamarlo activismo, porque aquí yace un combatiente del borreguismo que hace 20 minutos que perdió la fe. Ella me daba algo de suerte y yo la gafé. ¿Y qué hacer cuando sientes que no te pueden joder? Te conviertes en un psicópata sin nada que perder. Suspendido en el aire, sentado en un meteorito, viendo todo más bonito. ¿Y qué caeré? Volveré a ser nadie ensombrecido en el infinito. Estereotipo, rastreando el éxito, te explico. Dejaré mi símbolo como un rotario, un mensaje de emociones y desvarios varios. Y a todos esos raperos que necesitan más dinero, bajar los pantalones y haceros un calendario. Mójame, dale. Nuevo aspirante para Mohamed Ali. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Otra victoria para Mohamed Ali. Mohamed Ali. Medalla de oro para Mohamed Ali. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Cassius Clay ahora es Mohamed Ali. Para la inciso donde deba, porque para Dan el paraíso es donde Eva. Ok, y faltarán pruebas, pero sabrás que he sido yo. Tus moratones son la marca de mi dojo, del cómo pierdo las horas construyendo un hogar en el que cada ladrillo se hace de rogar. Lograr que tu cerebro se convierta en foie gras, tú solo hazlo. Ese es mi eslogan. Con la misma fijación que Spike Lee, encontré sensaciones que no plasmo un smiley. Así me viene un estado que se desaconseja, volando como mariposa, picando como abeja, con esta vieja y asquerosa animadversión y la presión de aportar mi mejor versión a la sesión. Obsesión por hallar mi sangrila con corazón BMW Williams y la pasión de un freelance. Una gran familia de humor censurado, una super raza de imbéciles azucarados a un lado. Quedo el ansia de competir, ya no me puedo medir y me río de ti, pero sigues en el ring esperando tu fin. Te reparto entre los pobres porque soy Errol Flynn. Para sentirte importante muere antes Lebukowski, puedes meterte farlopa sobre un cristal Swarovski. Mohamed Ali.